Son las 4 de la mañana. Somos RRI. Porque somos embajadores en nombre de Cristo, os rogamos la reconciliación con Dios. Está escuchando RRI, llevando el mensaje de Dios para su vida. A memorizar una porción de la palabra de Dios para esta semana, Epístola a los Romanos, capítulo 8 y los versículos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una persona que ha nacido de nuevo, de ninguna manera puede vivir según los deseos carnales, porque el Espíritu de Dios ya mora en su vida y ahora vive para agradar a Dios. Siempre bella, siempre mujer, siempre amigas. Tu espacio diario que te transporta al mundo de la mujer actual, su familia y su hogar. Siempre Amigas, una producción de La Biblia Dice, bajo la conducción de Mónica López de Silva.